Yeah, yeah, yeah, Ocean y Maestro Raro. Rappers buenos. Si ves que no contesto, voy a por mi puesto, no estoy muerto. Dejo todo pa' mañana menos esto. Salgo al mundo y me encuentro tan solo. Sabes bien dónde te metes, le dije a mi psicólogo. Café, magazines, chicas hacen fitness. Hay un bolo en unos findes, jodo el micro, no te chines. Sube los impuestos, baja el sueldo a las familias. El mismo que en un año, cobra lo que yo en toda mi vida. Da igual que lucieras, no pagas con tus letras, anillos o pulseras, ni hoteles en Bruselas. Pongo skills, pan y queso en el grill. Me fumo tus tapas baratas mientras oigo Cypress Hill. Quien paga el precio, un velatorio de la vida es irrisorio. Depende del color de tu bandera o territorio. Juzgarlo de dentro, solo viendo el envoltorio. Es como intentar crear amor en un laboratorio. Sectas comen solo trigo y placentas. No hay vida por el barrio, pero sí hierba en macetas. Mira, la cárcel está más cerca de lo que crees. Hay cabrones que aún andan robando radio cassettes. Años luz en mí de beat suit. A ti te escuchas tú y tu banda de toyacos. Con cuatro fans drogados y flacos. Me la sudas si te marchas o si se hunde Venecia. Pues vivo del amor, aunque no morí en su ausencia. Yo, yo. Hechos forteanos, cabrón. Ocean y Maestro Raro. Rapes buenos hasta la muerte. Ya tú sabes, ¿ok? Voy a romper con todo por ti. Cuido mis flows y mi forma de vestir. Lávate la puta boca antes de nombrarme. La disciplina me mantiene vivo en este enjambre. No hay más asco que me dé que un policía. Quitarme las cadenas, las calles son mías. Presido esta cultura, lejos de la fama. Poniendo del revés a un país en llamas. Asumo mis errores en busca de la paz, combato la opresión, defiendo la igualdad. Hay miles de familias dejadas a su desamparo. A los estados nada les parece claro. Porque rimes algo, no lo llames rap. El rap es algo más que hay que estudiar. Purgaré mi espíritu para irme de aquí a la tierra prometida de Martin Luther King. Darías a tu madre por tener el éxito. O acabaré contigo. Me follaré a tu séquito, dará más fuerte aquello por lo que luches. Todo depende de qué frecuencia escuches. Quisiera no quererte. Miro una sombra fijamente esperando verte y no hay suerte. Luego me tumbo en un colchón de heno, mirando la vida como un poeta leno. Esto ha sido Hechos Forteanos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por poner vuestras almas. Próximamente Ocean y Maestro Raro, rappers buenos, los mejores versos y mejores chopeos. Quiero mandar un saludo eterno a mi familia, de grosso modo, de huellas de barro y de violadores del verso. Gracias a vosotros, hoy estoy aquí como un soldado.